Te encontré en una tarde de abril. Te encontré con aquel uniforme gris en una fría y extensa sala de Colegio Nacional, de Colegio Nacional. Te encontré, tú eras ya una mujer y yo tan solo era un niño de 16 que jugaba a ser de mundo, que jugaba a ser mayor y que perdió todo al final. Solo a ti te amaré, yo jamás te olvidé, yo jamás te borré, yo jamás. Yo solo a ti podré amar, que a nadie más que yo querré, que a nadie más yo amaré, que a nadie más. Te miré y me perdí en tu mirar, en tu sonrisa, en tu forma de caminar, en tu abrir y cerrar de ojos, para mañana será, no hay problema mayor. Me enamoré sin siquiera imaginarlo y sin siquiera haberlo soñado. Haberlo soñado. Como se sueñan las sonrisas y el tiempo sigue dando la razón al confirmar. Encontraré otra igual, que tus manos son las únicas que me hacen suspirar. Y que tu boca y que mi boca se comprendan sin hablar, sin siquiera saborear el dolor de un amor que nunca se tuvo. Solo a ti, solo a ti te amaré, y yo jamás te olvidé, yo jamás te borré, jamás. Yo solo a ti podré amar, ay, que a nadie más que yo querré, que a nadie más yo amaré, a nadie más.